Los legados culturales, ¿qué autores son? Solo. ¿Y en qué están? ¿En módulo 2? No, está en módulo 3. En el 3. Pero el 1 es el práctico, el práctico es el 2. En realidad, en el 2. Sí, los culturales y culturales. Sí, me parece que si te vas a tener que con el Thank you. Sofía. ¿Sí? El bullying con un poco tiene alguna duda. Fíjense que hoy Cintia habló del concepto de poder todo el tiempo. ¿Sí? Y habló del concepto de una manera muy fuconiana, pero contrarrestando con lo que supo obviamente estar en contra. Porque cuando hablaba de disciplinar, está hablando justamente de lo que supo trabajó bastante. Mediante cómo se disciplina una sociedad. Y también habló de discurso, también habló de esa construcción de poder a través del discurso. Entonces, bueno, no vayan tomándolo, porque eso es lo que tenemos que rescatar de la charla. Por lo tanto, va a empezar a las 7 de la tarde en el aula C y después, tipo 8 y media, nos vamos a encontrar en el aula 101 para hacer el trabajo o para hacer la clase de práctico de ese día. ¿Por qué? Van a tener que estudiar estudios culturales internacionales. Primero para estar al tanto de lo que va a hablar el profesor y segundo porque en el práctico vamos a trabajar con un texto de estudios culturales que tiene que ver, o el texto que hace referencia a lo llegado de hoy. Ese texto en particular lo vamos a trabajar en práctico. Vamos a hacer una presentación práctica. ¿Se entiende? Cuidado cuando empiezan a estudiar la teoría, porque ustedes para estudiar estudios culturales van a leer los textos de Tuarcone, van a leer los textos de Barbero, van a leer los textos de Boy, van a leer los textos de Matelar. O sea, no hay un solo texto, como en el caso de Verón, que ustedes leían y con eso podían aprender la teoría de en cambio, el estudio cultural tiene que ir a llevar a varios textos que están dentro del material que nosotros leímos. ¿Por qué? Porque hay que poder decir, bueno, leo Borges y no leo material. No. Si bien hablan de lo mismo, hay algunas diferencias en cuanto a los contenidos. Lo mismo que a veces se confunden porque dice, ¿por qué los mando a leer el texto de Barbero? Y a Barbero lo vamos a ver después en la primera aplicación. Lo que pasa es que Barbero hace estudios culturales y fundamentalmente para extender un concepto que se llama la dinámica cultural dentro de los estudios culturales, Barbero trabaja esta propuesta que es William, donde hace referencia al arcaico de la sociedad de los emergentes. Y eso está en un texto que está firmado por Barbero. Entonces, cuidado cuando van a acceder a ese material, porque no alcanza con que lean codificar y decodificar, dice el texto de Paul. ¿Se entiende? No. O sea, ustedes busquen en el material todo lo que dice estudios culturales y todo eso es lo que tienen que estudiar. Porque las preguntas para el parcial salen de todo ese material. Inclusive, cuando hacemos una pregunta de estudios culturales para diferentes temas, temas en los parciales, las preguntas salen en diferentes textos. ¿Se entiende? Bien. Dicha la salvedad, vamos a empezar directamente con el trabajo práctico número 4 y como siempre vamos a decirle a ver si algún equipo quiere hablar por nuestro propio o empiezo a nombrar yo. ¿Hay algún equipo que quiera poner su trabajo? Hacemos los muchos de la vez, no sé. ¿Qué tiene la pasera? ¿Cómo te hará? ¿Me escucha? Okay. sale de dibujo. Bueno, vamos a empezar con los recursantes de Barbero. ¿Dónde están? ¿Quién va a hablar? ¿Vale? No, a vos te escucho siempre. Dame no, mi lo que habla él es lo mismo. Yo lo igual es mi conjunto. Sí, son de distinta manera. Una de ellas es la forma en cómo es narrada, usando mucho la voz en off de los protagonistas, y a través de esa voz lo que se hace es presentar ante el espectador y a la vez contarnos su manera de ver el mundo esos discursos. Nosotros los espectadores lo reconocemos. O sea, los discursos de los protagonistas le damos un significado y a partir de ahí se producen las condiciones de reconocimiento. En el caso de Medianeras, el director realizó un reconocimiento de otros discursos y de producciones anteriores realizadas por él como un cortometraje con la misma temática, permitiendo la circulación de un nuevo discurso. En el momento en que debatimos la película entre los integrantes del equipo, lo que estamos haciendo es dando origen a un nuevo discurso, basado en el discurso anterior. Por lo tanto, estamos ante otras nuevas condiciones de producción. A este proceso lo llamamos semiosis social. En la película, este concepto se observa en un momento histórico dado en el cual este tipo de problemáticas es habitual. Esta semiosis es infinita porque los múltiples reconocimientos van a generar una cadena de nuevas producciones de sentido, y es social porque está protagonizada por sujetos heterogéneos. El sujeto, Martín, o Mariana, o cualquiera de nosotros, o de los personajes de la película, están atravesados por todos esos discursos que son ideológicos y producen una semiosis social. Ese sujeto es sujeto porque es parte de una sociedad que está atravesada por el poder. No es individuo, no actúa individualmente, sino que está sujeto a distintas condiciones sociales. En el film hay distintos discursos que producen diferentes reconocimientos, dependiendo del contexto de la situación. Por ejemplo, en el caso de la chica que piensa que Martín es gay debido a que tiene un caniche, acá estamos ante un proceso de reconocimiento donde a través de un discurso dado por la sociedad reconoce al hombre con un caniche como gay, ya que es un perro que generalmente utilizan las mujeres. Pero el reconocimiento es diferente en el caso de Mariana. Cuando ve a Martín con el perrito Susú, lo considera como un hombre diferente a los demás. Este ejemplo puede observar distintos campos de efectos posibles. Lo ideológico se forma a través de relaciones de poder en una sociedad. En el film trata distintas problemáticas en función de este concepto tomado por el director, entre ellas la soledad en tiempos modernos, la tecnología como un elemento que acerca pero a la vez aísla, el diseño de las medianeras que separan a las personas. El uso de las nuevas tecnologías, el sexo virtual, tiene un proceso de reconocimiento distinto visto por diferentes culturas o generaciones. Para algunos es una forma de combatir la soledad y para otros es una aberración. Acá también juega lo ideológico y por lo tanto provoca un efecto en la sociedad. En el chat cumple su función el enunciado y la enunciación de Verón. En el film, en el momento en que chatean, Martín le dice a Mariana que piensa como hombre y actúa como tal. Ella no le contesta, por lo tanto Martín le aclara que esas pausas en el chat son más jodidas porque tienen otra significación. En este caso, la enunciación la entendemos en el momento que hay una pausa, donde el silencio puede generar distintos significados. Además, la forma en cómo dijo Martín lo que piensa, cómo un hombre puede generar distintas enunciaciones a través del chat, no se logran diferenciar. Distinto es el caso cuando Martín dice que para combatir la depresión se toma un Rebotril. Podría tener una enunciación depresiva, pero cuando le pone un emoticón de carcajada, cambia el significado. El poder se puede identificar en el momento donde su jefe le invita a Mariana a cenar, o cuando el psicólogo le enseña a nadar mejor. Otro momento donde se muestra el efecto de poder es cuando Mariana ve a Martín vestido como Wally. Lo ideológico cumple un papel fundamental, ya que para ella Wally era el hombre que tanto le costaba encontrar, por lo tanto es un símbolo de poder para ella. Primero, si vos me vas a poner que eso es un ejemplo de poder, me lo tenés que explicar, porque para mí no. ¿Quién habló? Pero cuando yo le ofrecí hablar, ¿usted qué dijo? ¿Y también por qué? A ver. Este ojo práctico sabe que tenía un espacio reducido, ¿no? Sí. A ver, vamos. ¿Quién tiene esta hoja de trabajo? ¿Alguien la tiene? ¿La tiene los equipos esta hoja de trabajo? Bueno, acá dice de cuánto es la extensión del trabajo. Entonces, ¿cómo alguien me dice que no sabe que es un trabajo reducido si está limitado a 3 páginas? Ni esto le llena. No justifique nada, yo soy el que justifica, no usted. A ver, acá es muy importante, porque yo presté atención a todo lo que dijeron hasta el que yo me interrumpí. Y no tengo objeciones, pero no es lo que pedí. Represente el esquema de comunicación de Verón con una situación de comunicación. ¿Cuál es el esquema de comunicación que plantea Verón? Estoy hablando con el equipo, los recursantes, que no sé quién, que tienen que puse juntos. Producción, circulación y reconocimiento. La señorita. Sí. Producción, circulación y reconocimiento. Eso sería fácil. ¿Cuál es el esquema de Verón? ¿Cómo? Ese no es el esquema de comunicación. En todo caso, para explicar la semiosis social se vale el esquema de comunicación. La cosa. ¿Cuál es el esquema de comunicación? Básicamente, ¿vieron el esquema de comunicación de Verón? Creo que está anotado o aplicado. ¿Lo tiene o no tiene? La clase pasada con Verón. ¿Lo vieron esto o no lo vieron? ¿No? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Lo vieron? Sí, lo vieron. Bueno. ¿Cómo era el esquema de Verón? Estoy seguro. ¿Quién lo dio eso? ¿Isabel? ¿Lo dio Bárbara? ¿Isabel no estaba? No, se fue temprano. ¿Hubo una representación en el pizarrón del esquema de Verón? No. ¿No? ¿Cómo dice que yo lo vi? No, mira, no, pero ahora está. Me doy el fondo al tono, le voy a mandar. Que viene viendo el clip, ahí a ver, no sé de qué mierda está, pero no, a ver, esto es un borrador. Yo los apreto, porque la semana que viene me lo entregan, y ahora los apreto. El esquema de comunicación, alguien que me lo puede decir. Dejemos descansar al equipo. ¿Quién nos puede decir cómo es el esquema de comunicación? No tengo que utilizarlo para escribir. ¿Cuál es el esquema de comunicación de Verón? Yo lo escribo, díganmelo. Quiero que me digan cuál es el esquema de comunicación de Verón, porque yo no lo trabajo práctico. ¿Pero? Primero, ¿qué poníamos? ¿Eh? ¿Cómo? No, ¿cómo era lo primero que nombró la compañera ya? Producción. Producción. Después, perdón, sigan el cuadro, imagínenselo, son creativos. Producción, brecha, ¿qué venía acá? Brecha, acá, ¿qué venía? ¿Cómo? Ah, porque escuché esta huevada por ahí. Reconocimiento, bien. Reconocimiento. ¿Dónde aparece la gramática? ¿Y cómo se llama? Gramática. Bien. ¿Qué más aparece dentro del esquema? Marcas y huellas, es cierto, pero también dos conceptos que son fundamentales. No, ideologías no. Ah, ideológico, no ideología. Ahí tienen el error de parcial. Me contesta la pregunta diciendo que Verón habla de ideología. Y Verón no habla de ideología. Habla de dimensión ideológica, habla de lo ideológico. ¿Se entiende? Diferencia fundamental. Verón no habla de ideología, habla de lo ideológico. La dimensión ideológica. ¿Dónde está presente la dimensión ideológica? ¿Cómo? En todos lados o directamente, en la producción y en la circulación y en el reconocimiento. ¿Pero dónde se detecta más fácil? ¿Eh? La circulación. Fuerte, díganos sin miedo, ¿cuál es? ¿Qué dijo? La circulación. No. La circulación. ¿Dónde se reconoce? Pues sí, ya te lo dije yo. ¿Dónde se reconoce más fácilmente? Escuchen lo que digo. ¿Dónde se reconoce? ¿Por qué? ¿Yo qué imagino en el reconocimiento? ¿O qué deduzco? La circulación. ¿Cuál fue el marco ideológico en el cual se armó el discurso? Yo, cuando hablo, cuando me expreso, cuando creo, cuando invento, genero cosas. El otro, que me interpreta a mí, dice, este es de izquierda, este es de derecha, este es un fascista, este es un gordo puto. Dice todo, ¿me entendés? No, porque es una... No sé qué pasa. El que reconoce siempre, imagina el marco de Dios. Yo no hablo de... No puedo hablar de un marco... No es que hablo conscientemente de un marco ideológico, porque justamente lo que dice Veloz es que lo ideológico es lo que nos compone, es algo que está presente en nosotros y que nosotros no tenemos posibilidad de decir yo soy, porque yo puedo decir tranquilamente que yo soy de izquierda, ahora resulta que después era un proletario de mierda, no dejó partido para nadie, esto se va a llevar a más que algo así, además de izquierda. Vos de la boca decís un montón de cosas, pero después tus actitudes, como vos dices acá, como te imaginas el mundo, estás en otro lado. Esa es la dimensión ideológica. Entonces, en el reconocimiento yo identifico lo ideológico, aunque lo ideológico atraviesa toda la situación de comunicación. ¿Qué pasa con el poder? ¿Dónde me aparece el poder? ¿Cómo? Fundamentalmente en la producción, pero también lo tengo en el reconocimiento. Porque si yo, ahí de acuerdo, analizo ese discurso, de acuerdo al efecto que tiene en mí, voy a reconocer el otro algún tipo de poder. Si me gusta, si no me gusta, si está cerca, ya le voy a dar cierta autoridad. Si yo, por ejemplo, eso que viera, lo descarto de plano, ante una opinión, ante un comentario de alguien, yo no lo valorizo, lo menosprecio, ¿sí? En realidad no le estoy dando ningún poder porque sobre mí no tiene ningún poder. Siempre va a estar en instancia de reconocimiento. El esquema de comunicación debe comunicar con lo que debe mover el reconocimiento, no de revisión, porque yo no soy, no estoy haciendo. Si bien hago algo para, producto de lo mismo que explica Verón acerca de la simbiosis infinita, yo no sé quién la va a recibir ni cómo. Entonces, el esquema de comunicación no me lo puedo plantear en la producción, me lo puedo plantear en el reconocimiento. Porque lo planteo el esquema de comunicación sobre una situación que ya fue hecha o ya fue dada. ¿Se entiende? Bien. Entonces tenemos la dimensión ideológica, tenemos el poder, que esto lo atraviesa. Tenemos la gramática de producción, tenemos la gramática de reconocimiento. ¿Qué más tenemos? Huellas y marcas. Muy bien, huellas y marcas. ¿Qué más tenemos dentro del esquema? La circulación es algo que para Verón, ¿qué representa la circulación para Verón? No. No. Para la circulación es la historia social del texto. Es la distancia que me dio entre la producción y la recepción. Y se lo pone ahí como eso nada más, la historia social del texto. No es lo mismo que analicemos una película del año 2011 que, por ejemplo, nos pongamos a analizar la Biblia. Evidentemente, la distancia desde que fue producido hasta el momento en que es reproducido o reconocido, va a haber una distancia que va a marcar la historia social del texto. ¿Qué pasó con ese texto? ¿Cómo fue inclusive evolucionando? ¿Cómo se fue valorizando? ¿Cómo se fue interpretando? ¿Está? Pero hay algo más que está presente en el esquema de comunicación de Verón. Fíjense, ya vieron todo lo que vimos, ¿no? A ver, ¿qué más? Falta un poquito, pero para ahí. Hablamos del esquema, pero dentro del esquema quién se le llama para ver hoy? Hagamos esta pregunta. ¿Qué es el esquema de comunicación para ver hoy? El análisis de la producción. La producción social de sentido se produce, ¿este Verón o no este Verón? En todo caso, el esquema de comunicación de Verón le permite a él analizar la producción social de sentido. Lo que está faltando son las condiciones de reconocimiento y lo que está faltando son las condiciones de producción. Ahí tenemos el esquema de Verón. Y el trabajo práctico era aplicar una situación de comunicación, en este caso la película Medianera, al esquema de comunicación de Verón. Entonces, vieron la película y yo aplico el esquema de comunicación. ¿Dónde me paro primero? ¿Cómo fuerte? En la producción. Bueno, si yo tengo que analizar el esquema de comunicación de Verón sobre la película Medianera, ¿qué puedo decir de la producción? Y cuando digo producción, estoy hablando de las condiciones de reconocimiento, las de ustedes, sobre la película, para determinar cuáles fueron las gramáticas de producción, analizando la dimensión ideológica y el poder. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, entonces, a partir de eso, ¿qué puedo decir con la película? En la etapa de producción, ¿qué puedo yo reconocer? En primer lugar, que la persona que la hizo también fue de este público. Eso es algo que se puede reconocer en la persona de la Ligona. Está formada por discursos anteriores. A ver, tenemos una pausa ahí con los recursantes. ¿Quién otro hizo algo distinto de cómo arrancaron eso? A ver, la que estaba ansiosa por hablar. Equipo. Gracias. fantásticos. Y bueno, muy bien. Dentro de eso, ustedes empezaron a buscar, primero, la contextualización de la película, fundamental. En qué momento histórico estaba contextualizada. Y después empezaron a buscar los elementos con los que trabajó el autor. El libro de Wari, la característica de cada uno de los personajes. El director puede entrar ahí, su historia personal, por qué se le ocurrió hablar de Medianera, qué lo llevó a él, a imaginar eso, qué eligió en el mensaje, el tema de la película, o sea, de qué trata, qué quiso expresar el director, y todavía no entré, como dijo bien acá, alguien de investigar en internet, no te ni siquiera vender yo lo que puedo apreciar. Cuando estoy haciendo ese ejercicio, imaginando todo eso, ¿qué es lo que se me empieza a manifestar? Pero hablemos específicamente porque tengo las condiciones de producción. Después vos vas a aplicar lo tuyo. Cuando yo te creo todo esto, ¿cómo escucha la película? ¿Cuál fue el tema? La ambientación, el marco histórico, qué es lo que estoy yo buscando, cuál es el tema, qué es lo que quiso expresar, qué es lo que yo estoy trabajando, qué es lo que va a surgir a partir de eso. La circulación. Por supuesto, esa es la forma original, la dimensión ideológica. Porque yo en definitiva voy a tratar de averiguar, a ver, ¿por qué? ¿Cuál me hicieron esta película? ¿Cuál fue la intención? ¿Qué pasó por esa cabecita loca para hacer esta película? Independientemente, tengo que entrar en la interpretación, no solamente el contexto. ¿Qué se le quiso dar? Porque el sentido que se le va a dar es tu recepción. Una cosa es lo que vos recibís de la película, y ese es el sentido final, cuando termina de aplicar el esquema, lo que te quedás, lo que te va a quedar a vos de la película. Y otra cosa es imaginarte las condiciones de producción. ¿Cuál fue el sentido que le quisieron dar a la película? Después puede haber conflicto con tu idea final. Pero en el trabajo, vos lo que haces primero es bucear a ver qué fue lo que le llevó al director a hacer esa película. Con ese contenido, con esos actores, con esa temática. Entonces vos vas a tratar de buscar cuál fue su intención, su sentido. Después, cuando termine todo, lo que va a quedar, cuando finalice el esquema, va a ser el sentido que le diste vos, que puede coincidir con el del autor o no. ¿Se entiende cómo funciona esto? Esto es un esquema. Como todo esquema es arbitrario. Pero fundamentalmente, ¿por qué Perón dice necesitamos un esquema? Momento, vamos a suponer otras circunstancias, podríamos hablar cuando algún discurso viene institucionado, en Argentina, por ejemplo, el peronismo, aquí lo que hace el marxismo. Entonces, pero es lo que busca, y bueno, si lo dicen es porque algunos discursos perduran y otros no. Y por eso arma todo este show. Entonces, esto es lo que tienen que entender. El trabajo fundamental de Verón es analizar cuál es el origen de esos discursos sociales. La gente, ¿dónde se origina? Por supuesto que todo el tema es un recorte. Es un recorte que se da. Como todo el tema, puede presentar algunas imperfecciones. Pero bueno, de alguna manera hay que poder analizarlo. Entonces, para irnos del tema, estábamos en la producción y el equipo hacía el análisis de cómo se había llevado adelante esa producción. Bien. ¿Qué sigue después de eso? La circulación viene a trabajar. Porque en realidad, en la distancia de precios, en la distancia de la producción, y no hay operaciones sobre la circulación. No nos interesa la circulación. Ahora, en la producción, alguien decía, marcas y huevos. ¿Qué son las marcas? Cuando la relación entre la materia significante y sus condiciones de producción y reconocimiento no se encuentra especificada. Traducido eso, como decía la compañera de grupo, ¿qué significa eso? Cuando aparece Woody Allen, yo sé que es un Woody Allen. ¿Y por qué digo que es una marca y no una huella? Porque yo no puedo establecer una relación entre las condiciones de producción y el reconocimiento que yo le hago, lo que yo puedo hacer, porque yo no lo reconozco. Entonces, no. Woody Allen, por ejemplo, no todo el mundo sabe que es un plan. Claro. Justamente totalmente desconocido. No lo puede identificar. La diferencia entre marca y huella, dicho a lo animal, como dijo la compañera, significa que esa importancia, ese hecho importante que aparece en la película y que debe ser importante porque constituye el discurso, yo entiendo por qué el director lo usó o por qué el director lo usó. Si no entiendo por qué lo usó, es una marca. ¿Por qué? Porque no lo puedo relacionar con la relación de producción. Yo puedo conocer a Woody Allen y lo reconozco, pero yo lo que tengo que preguntar es ¿por qué el director de la película buscó a Woody Allen? Si yo no puedo entender por qué lo trae a Woody Allen como parte de su discurso, ¿se entiende? Para mí es una marca. ¿Por qué? Porque es algo importante en el texto, pero que yo no alcanzo a discernir en la etapa de producción cómo está relacionado. En cambio, cuando yo entiendo por qué en el discurso eso ocurre, entonces para mí es una huella. Porque la característica de la huella, para ponerla a marca, es que puedo identificar cuáles fueron las condiciones de producción que llevaron a enunciarlo. ¿Se entiende esto? Esta es la diferencia entre marca y huella. No tiene nada que ver con lo que conozco y lo desconozco. Todo lo tengo que conocer. Hasta las que son marcas las tengo que conocer, porque lo que no conozco no lo puedo identificar. El otro día nos dieron un ejemplo de una camiseta de fútbol que nadie conocía, y supuestamente es una marca. Y después, si alguien te dice qué camiseta es, se convierte al revés, ¿no? de quién es la camiseta. Entiendo por el juego, entiendo por el juego, que para que haya un partido de fútbol tiene que haber dos equipos. A uno lo conozco y a otro no. Uno me va a representar, muy conocido, porque puede ser Argentina, lo distingo por los colores, por la cara de los jugadores, todo lo demás, y el otro equipo puede ser inútil y desconocido, tanto por la camiseta, porque entonces, ¿qué va a pasar? Un equipo va a ser una huella y el otro equipo va a ser una marca. Pero yo sé que son jugadores de fútbol y sé que tienen que estar vestidos con una camiseta de fútbol. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, no sé en qué contexto se dio ese ejemplo. Pero por eso me gusta agarrar de mis ejemplos. Porque también podría ocurrir... Y eso que sí que no metieron melón y los cago a todos. Porque si no, yo no me hubiera saltado el cuello de la profesora y decirle, ¡no! ¡No! ¡Pero no dijiste eso! ¡No! Estuvo bien, actuada, mal actuada, porque ahí también teníamos Juan por tiempo una película, la veo por el director, la veo por los actores, la veo por las tramas. O sea, cuando uno va, por ejemplo, a una película, todos tenemos algún film, algún estilo de película que nos gusta más. Algunos privilegiamos la trama, otros las actuaciones, otros simplemente por los actores, basta que sea lindo o linda, y lo voy a ver porque tengo que ver todas sus películas, o me gustan las de acción donde se mueren todos, no me gustan las películas románticas, a mí me gustan las de, qué sé yo, las de baile, las que vos quieras. Siempre uno, la carga que tiene, la dimensión ideológica que trae, lo lleva a que elija esta película veo y esta película no la veo. ¿Se entiende? Entonces cuando van al cine se tengan 3 o 4 películas, no las ven todas. Hay gente que es fanática y ve todas las películas, pero generalmente uno cuando va al cine dice, esta quiero verla, la quiero verla, yo la veo porque me obliga, porque a mi novia le gusta, a mi novia quiere verla, pero todo el tema de verdad me importa tres huevos. Eso está dentro de todo el tema del sentido que vos le puedas dar. Entonces la película te llega desde ahí. Pero lo que buscamos así es otra cosa distinta. Dado una situación de comunicación en forma habitual de la cátedra de ustedes, donde decimos analicen la película medianera, para uno se convierte en una situación de comunicación. Entonces, más allá de que cuando vos cierres el esquema y encuentres sentido nuevo, vas a decir, entiendo lo que quiso decir el director, o la verdad que no entiendo un sorete lo que quiso decir el director, la verdad que te cagó otra película, bueno, no va. En el medio, para poder hacer ese análisis de sentido, lo que pedimos es que el esquema se aplique. Y fundamentalmente la aplicación del esquema es buscar marcas y huellas. Pero dentro de la película que van a conformar el discurso principal es toda la película. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, no puedo decir que para mí toda la película era una marca. ¿Por qué? Porque en la ópera prima, en el Florito de Pérez, nunca había firmado nada. Entonces no funciona de esa manera. ¿Dónde yo a vos te podría decir que a lo mejor funciona de esa manera? Estoy imaginando en este momento, ¿no? Vamos a suponer que voy al Festival de Cine de Mar del Plata, donde tengo todos los días 3 o 4 películas, tengo que ver todas durante una semana. Entonces, evidentemente, me voy a encontrar de todo. Si yo analizo como situación de comunicación, el festival, evidentemente va a haber películas que van a obrar como huella y películas como marca. ¿Por qué? Porque va a haber películas de directores que conozco y sé cuál va a ser la temática, y va a haber otras que realmente van a ser una aventura de descubrir porque no sé cómo dirige, no sé cuál es su enfoque. ¿Se entiende? En un esquema mayor. Pero acá, en esta que vivimos nosotros, no podemos decir que la película para nosotros constituye una marca. No. Porque justamente la situación de comunicación tenemos que analizar cómo está hecha la película. ¿Cómo está hecha la película? Y ver ahí, desde nuestro punto de vista de reconocimiento, esas marcas y huellas que en cada tiempo pueden ser totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, como esto tiene que ver con la subjetividad, con lo que cada uno crea dentro en el momento de hacer el análisis, evidentemente el aporte va a ser totalmente diferente dentro del grupo, o los que lo integran, y entre los diferentes grupos. Entonces, puede ser que alguien no entienda por qué puso un fragmento de una película de Woody Allen. Entonces ese equipo lo va a marcar como una marca. ¿Alguien lo entendió y lo puso como una huella en alguno de los ejemplos? Bueno, en este caso no. Puede ser. Habrá otras cosas que para algunos funcionan como marca, para un equipo. O acá fíjense lo otro, ¿no? Lo que tenemos que consensuar. Son 8, 9, 10 integrantes del equipo. Puede ser que cada uno tenga postura diferente. Yo me voy a guiar por lo que ustedes escriben. No quiere decir que sea la opinión unánime porque no va a haber unanimidad en esto. Ustedes tendrán que consensuar. Si para la mayoría constituye una marca, va a decir, más si dejaste de joder, ya sé que pongo una huella, pero ponémoslo como marca. Y el otro va a decir, no, bro, soy un bruto, nunca fui al cine, nunca, no te sacamos del celular, porque está todo el día con el celular, y hasta que no te pasen la película para ahí, no vas a conocer lo que es una película. Entonces, para nosotros una huella, o jodete, va a ser una huella, porque es un trabajo en equipo. A mí lo que me importa es la fundamentación. Cuando ustedes me fundamenten por qué. Si vos me decís que esa escena es una marca, y yo entiendo que es algo fuerte en la película y que tiene que estar, me vas a poner por qué es una marca. ¿Entiendes? Bien. Sacamos de la película de Woody Allen, ya que nos metimos en huellas y marcas. A ver, otro equipo, otra marca importa lo que hayan hecho ustedes hasta ahora. Por eso es el tema de un borrador. Porque si yo le dijera, tráigamelo para la semana que viene, no lo corregimos, seguramente va a haber cosas mal. No está mal lo que hicieron ustedes. Yo para cerrarlo no aparezca. Lo que pasa es que, bueno, por ahí nosotros no lo hicimos de manera esquemática, porque, bueno, Bárbara no lo explicó así. Ella nos dijo que había ciertos conceptos que tenían que estar... No, ella nos dijo que había conceptos que tenían que estar sí o sí, como producción, circulación, reconocimiento, gramática, ideológico, poder, huellas, todos los conceptos, pero no lo entendimos en forma organizada. O sea, lo claro, lo relacionamos con todos los conceptos, pero no lo hicimos estructurado. El trabajo práctico dice claramente, sí, aplique el esquema de comunicación, sí, de Verón. Nosotros antes solíamos pedir trabajo que era mucho más extenso, 20 páginas. Entonces, eso que vos planteabas, podía ser el arranque de la situación. Pero lo que digo yo, como es tan poco el espacio que le estamos dando a nosotros para que se exprese, necesariamente acá tenemos que ser totalmente pragmáticos y limitarnos, en este caso, con exactividad, pero limitarnos a lo que nos pide el profesor. Represento el esquema de comunicación y entonces empiezo a trabajar sobre el esquema de comunicación. Entonces, fácil, sencillo, producción, título, y abajo pongo todas las condiciones de producción y sabemos que eso está dentro de la dimensión del reconocimiento. ¿Se entiende? Bueno, pero si quisieran poner algo de la circulación, podría hacer la referencia, por ejemplo, cuando la película salió en los cines comerciales, cuando la película salió en los videos, cuánto hace que se estrenó, si se presentó en algún festival, eso si se quiere, todo es parte de la circulación, cómo esa situación de comunicación, en este caso la película, fue hasta que llegó a ustedes. ¿Se entiende? Entonces eso si quiere es una descripción que puede estar dentro de la circulación. ¿Qué es la circulación? Vuelvo a repetir. La historia social del texto. ¿Cómo ese texto fue circulando? Sí. Una vez, o sea, no es solamente... Nosotros lo pusimos cómo llegó a nosotros, cómo circuló a nosotros. Gracias. conocimiento, ¿qué es lo que aparece? Fundamentalmente, ¿de qué estábamos hablando? Marcas y huellas. En el reconocimiento empiezan a aparecer las marcas y huellas. Entonces me fijo, ¿cuáles son los conceptos fundamentales que el equipo analiza en la película, lo que le va dando sustancia a la película, y procedo a hacer la identificación de las marcas y huellas? Imagínense que ahí tenemos, para hacer eso, tenemos un trabajo impresionante. No, acuérdense siempre lo que le digo, son tres páginas. Entonces, ¿qué me obliga? Me obliga a ser astuto y poner lo que más sobresale, escribir sobre esa marca, sobre esa huella, las que más pueda dentro del espacio que tengo, y justificarlas bien. Evidentemente acá ya quedó algo que tiene que ver con la escena de la cultura de todos los humanos. ¿Algo importante? ¿Puedo hacer una pregunta? Para mí, por ejemplo, algo importante de la película es el uso de la voz en off que hace. Pero yo no puedo entender por qué utiliza ese recurso y no como las películas convencionales. ¿Eso podría ser una marca? Es una marca para vos. Cuando vos identificás que es importante en la película... Porque todo el tiempo... La voz en off, y me justificarás por qué considerás que es importante... De la misma manera me explicarán que en realidad no saben por qué el director se valió de ese recurso. Sí, no sé por qué se valió de ese recurso y no se valió de ese. ¿Se entiende esto? A ver, más ejemplos. Allá. No, algo que tengas hecho. Porque se me acaba de ocurrir. A ver. No me estudiaron, pero... No me estudiaron, pero... Porque eso no tiene nada que... Estudiar Verón no tiene nada que ver con lo que yo entiendo con los profesores. Tiene que ver con agarrar el texto de Verón y estudiar. Pasa que es complicado, como lo explicaron. No, necesitas la facultad. ¿Qué querés? Yo paso, como la secundaria. Donde entraba media hora, después salía y te daban el título, como estaba contento. Dejate joder, dale la facultad. Vas a ser profesional. Claro que es difícil. Claro. Y le digo siempre, ustedes son la inteligencia del país, ustedes van a dirigir el país dentro de 20 años. Yo que está muerto, por suerte, pero ustedes van a dirigir el país. ¿Qué quiere que te diga? Claro que es difícil. ¿La facultad es difícil? Y sí, mi viejo, es difícil. Déjense de joder. Vayan a hacer otra cosa si quieren cosas fáciles. No esto. Háganse jugadores de fútbol, viejo. Hacete jugadora de hockey. No sé, así cosas fáciles. Entre comillas. Después cuando me dije entrenar, háganse jugadora de ir a entrenar. ¿Qué mierda me entrenaron? Hasta las 6 de la mañana, ¿no? Me digo, no, déjame. Que hacía este tiempo era fabulosa, ¿viste? Porque todos investigamos lo que hacen los demás. Nosotros no hacemos un carajo de nada. Le paro delante del texto de Verón y digo: entre. Venía a comer, nena, no, porque yo estudiaba, yo no lo levanté ni de la primera hoja. Dale, que empezó la novela, bueno, voy a hacer un sacrificio, voy a ver. Dale, que estén acordando. Encontramos la siguiente huella en la película. Mariana sale corriendo y se toma el ascensor, justo. Yo te digo, no mal, dejate de joder. Yo te digo, ah, claro, si vos no me explicás las más que las buenas, yo cómo puedo entender si vos entendiste lo que dice yo. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, si vos decís, por eso decía, para algunos, la película de Woody Allen puede ser, para algunos equipos, puede ser una marca. No sé por qué puso acá esta película. ¿Por qué eligió esa? ¿Entiendes? No sé por qué eligió con eso. El director. No sé. ¿Puede ser por qué transcurre en Recoleta y no en cualquier otro lugar? O sea, que investiga la historia del director. ¿Por qué hace que transcurra en Recoleta? De capital. A ver, cuando ustedes trabajan en marcas y huellas, yo a priori no les puedo decir que son marcas y que son huellas, entiéndame. Porque si no les estoy dando, ¿qué les estoy haciendo? Les estoy dando el sentido que yo le encontré a la película. Y justamente lo que buscamos es que ustedes encuentren ese sentido. Entonces, ustedes pueden elegir como marca y huella lo que quieran. ¿Cómo lo voy a evaluar yo? En la justificación. Por eso, para seleccionar marcas y huellas, no es que tengo que ver la película. Tengo que estudiar Verón. Si yo no sé lo que son marcas y huellas de Verón, no me puedo poner a ver la película. Muchos creen que las marcas son aquellas cosas que yo no conozco. Son aquellas cosas que no puedo identificar con las condiciones sociales de producción. Por ejemplo, la compañía dice, ¿por qué el director eligió ambientar esta película en Palermo? No fuimos capaces de explicarlo. Entonces, justificarán, para nosotros es una marca. Habrá otro equipo que a lo mejor, ¿qué hizo? Entró en internet, buscó, vio la biografía del director, a qué se dedicó. Entonces, ¿se entiende? Entonces vos agarrás y decís, no, nosotros entendemos que para él era importante porque era un reconocimiento al barrio en el que nació y quiso dejar plasmado su imagen, y por eso mismo, porque, bueno, ahí me tengo que meter con Woody Allen, ¿sabes? Porque Woody Allen va a volcar a la ciudad y hace todas esas películas que hace. Creo que ahora de Woody Allen hay un montón de películas que hablan sobre ciudades, y el clima esto logró. Entonces esto empezó a quedar de tiempo como del trabajo, porque guárdense algunos errores, acuérdense cómo donde a partir de lo que anunciaron, podrían no, lo van a hacer, lo hacen. Así que los negocios lo hacen. A partir de lo que ustedes identificaron como huellas y marcas, y ya en el final cerrando con el sentido que ustedes dan a la película, ustedes van a volcar ahí. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el mensaje? ¿Entienden? Eso me va a dar a mí la pauta de que realmente el trabajo cierra. Eso no tiene que tener más de 5 o 6 minutos, nada más de eso. Es una síntesis, ustedes cierren, lo de huellas y marcas. ¿Se entiende cómo es el trabajo? Es un trabajo muy corto, por la cantidad de hojas que tiene, pero muy intenso, porque la situación de comunicación es importante. Evidentemente, si yo le hubiera dado un poema, a lo mejor se hubiera adecuado más a las 3 hojas. Si yo le hubiera dado a lo mejor una canción, como en alguna oportunidad, tal vez se hubiera adecuado más a las 3 hojas, pero le di una película, 25 minutos, es más difícil compaginarlo todo eso, lo que los obliga a ustedes a decir, bueno, esto que toca a partir de lo que se sacar. ¿Por qué? Porque si después cuando ustedes me cierren, si me expliquen el sentido, no se va a reflejarlo.